Son apenas 150.000 y siguen amenazados por culpa del racismo. Viven aislados, pero han conservado su tradición de generación en generación. Históricamente se ha creído que llegaron a Australia hace entre 40.000 y 60.000 años. Según esa misma teoría, procedían de África y alcanzaron aquellos lares a través del sur de Asia. Sin embargo, a la luz de nuevos hallazgos, conviene revisar las teorías oficialistas y abrir la puerta del misterio. Antes de esa fecha, antes de los 60.000 años, no había humanos allí, en Australia. Pero hace menos de una década, un descubrimiento vino a colapsar todas las teorías. Se hallaron monolitos tallados de 75.000 años de antigüedad. También se encontraron herramientas con 175.000 años. Pertenecían a Homo sapiens, es decir, a hombres como nosotros, y la duda, a modo de interrogación, se instaló en los investigadores. Si los primeros humanos salieron de África hace menos de 100.000 años, ¿a quiénes pertenecían aquellos restos? El enigma atraviesa el meridiano cero de los grandes misterios evolutivos. A las interrogantes se unió Rebecca Kahn, investigadora de la Universidad de Berkeley en California. Analizó ADN de los aborígenes, se encontró en sus genes características sin parangón. Para algunos estudiosos, este detalle obligaba a la ciencia a plantearse que fue en Australia y no en África, en donde la humanidad advino al mundo. Posteriores investigaciones genéticas, como las efectuadas por el italiano Luigi Cavalli Sforza, insistieron en que los australianos eran al menos casi tan antiguos como los africanos. Además, esos estudios genéticos demostraron que nuestros antepasados más lejanos, los primeros Homo sapiens, aparecieron en África hace unos 150.000 años. La cuestión no es baladí. Los investigadores australianos están confusos. No obstante, han descubierto restos humanos propios del Homo sapiens anteriores a la aparición de esta especie. Este hecho nos conduce a esbozar una asombrosa hipótesis. Además de los Homo sapiens africanos, de los que derivamos, seres iguales a nosotros aparecieron antes en otras partes del planeta, como por ejemplo en Australia. Tal circunstancia serviría de argumento para quienes están convencidos de que los Homo sapiens no aparecieron en un solo lugar, sino en varios enclaves del globo terráqueo a la vez. Además, en Kimberley, también en Australia, se encontraron enormes pinturas rupestres en las que se mostraba extraños seres. Por lo tanto, tienen tantos años como las más antiguas. ¿Acaso existieron dos cunas para la humanidad? Una en África y otra en Australia. De hecho, en 1971 se encontraron restos fósiles en la Agua Santa, en Brasil. Restos que pertenecían a una mujer que vivió hace 17.000 años. De ser ciertas las teorías aceptadas hasta ese momento, su origen sería asiático. Sin embargo, el estudio morfológico de aquella mujer reveló que tenía origen australiano, es decir, que estaba vinculada a los aborígenes. Recientes hallazgos similares en Norteamérica han vuelto a señalar que los primeros americanos Homo sapiens procedían de Australia y que esa migración tuvo que producirse hace más de 30.000 años. Así, por tanto, hasta podríamos especular con una nueva historia para los humanos más antiguos. Existiría, según esta posible hipótesis, dos ramas de humanos, la africana y la australiana. La primera ocupó Oriente Medio, Asia y Europa. La segunda, Oceanía y América. Si esto es así, los defenestrados aborígenes serían casi los primeros seres humanos cuando, por desgracia, están considerados en aquellas tierras como humanos inferiores.